Andalucía Información. Nocturno en RAI. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Andalucía, un pueblo con historia. En esta ocasión hablaremos de la prensa en la historia de Andalucía. Aunque el concepto y la realidad de la prensa escrita es relativamente moderno, el impulso y la necesidad de escribir, ya sea en forma de crónica, de aviso, de carta, para dejar constancia con ello de lo que ocurría, es muy antiguo. Adentrarnos en la historia de la prensa andaluza es superar la mirada negadora de la prensa considerada periférica. También es subrayar que el género periodístico se abre paso aquí, en el comienzo de la Edad Moderna, y se pone a la vanguardia de España en las Cortes de Cádiz a comienzos del siglo XIX, al aprobarse en 1810 la primera ley de libertad de imprenta que reconocía el derecho de los españoles a escribir y publicar sin censura. Examinar el pasado de la prensa en Andalucía supone también la posibilidad de conocer una parte de nuestra historia, de la que sin duda está el reflejo. Significa además tener elementos de juicio para reflexionar sobre el futuro de la prensa escrita desde y para Andalucía, que debe hacer frente hoy al reto no solo de la digitalización, sino de la pura supervivencia, en un contexto de globalización comunicativa negador de las voces de los pueblos. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Nuestras invitadas de hoy son dos personas conocedoras tanto de la historia del periodismo andaluz como de la práctica periodística. María José Ruiz Acosta es profesora titular de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla y Olivia Carballar es periodista que ejerce su oficio en Andalucía. Voy a empezar contigo, María José, si te parece, y quería preguntarte cuál es el contexto en el que la prensa en Andalucía empieza a desarrollarse y en fin, esta forma de comunicación a la que llamamos prensa, pero que bueno, quizá al principio no era prensa exactamente, ¿no? Exactamente, Pura, gracias. Podemos decir que más que analizar solo el surgimiento de la prensa, es interesante ver las condiciones que se dan, concretamente en la segunda mitad del siglo XV, para ver cómo se produce un cambio sustancial en la sociedad de aquel momento, que es lo que va a provocar no solo el nacimiento de productos periodísticos más acabados, sino, por ejemplo, de la misma tecnología, la imprenta, que es la que casi nos permite hablar del periodismo con mayúsculas. Y esos fenómenos tienen que ver con un asentamiento de la actividad política, una expansión de lo que podemos considerar nuevos estados, entre ellos el surgimiento de España, una creación de universidades, lo que podemos llamar el poder cultural, y la reactivación de la vida comercial. Todo ello va a desencadenar un interés generalizado en la sociedad por conocer, por saber. Esto no era general entre todos los habitantes de aquel momento, claro, ni mucho menos de España, aunque España fuera un país importantísimo porque el analfabetismo estaba a la orden del día. Y lo oral siempre ha sido más relevante para la comunicación de esos tiempos que lo escrito. Pero sí es verdad que la necesidad generalizada por saber llegó hasta tal punto que, bueno, no solo el oral existía, sino que su traducción al escrito se fue imponiendo. Y prueba de ello son la creación de documentos que nos hablan de novas, de actualidad, y que con el nombre de cartas diario, de almanaques o de aviso, pues ponen de manifiesto este interés que había en la sociedad europea y en la sociedad española por saber y por conocer lo que ocurría dentro de una actualidad que no era el día, claro, porque sí, sí. los correos no lo permitían, ajá. pero sí de una actualidad que les era necesaria tanto a los poderes político, religioso y cultural, como a lo que podemos llamar el poder económico, el de la burguesía. Claro, y en ese contexto del que habla, en Sevilla surgen todo este tipo de avisos, ¿no? De cartas, de sí. crónicas también, ¿no? Sí, la Universidad de Sevilla conserva en exposiciones virtuales, para quien quiera encontrarlos, en exposiciones de la biblioteca universitaria, casi todo, o en gran medida, lo más relevante de lo que se produjo manuscrito, y a partir de 1499-1500 se produjo de modo impreso. La imprenta llega a Sevilla en esa época y comienza a elaborar esos documentos que antes se hacían a mano, pues se hacen de modo pues ya mecánico. Uh-huh. Y Sevilla evidentemente va a tener, después de Barcelona, Valladolid o Valencia, un papel capital, puerta y puerta hacia el Nuevo Mundo. Sevilla, bueno, pues es considerada la nueva Atenas española en esa segunda mitad del siglo XV, primera mitad del siglo XVI, y por lo tanto va a ser un lugar, un contexto adecuado donde se generen esos documentos. Uh-huh. No solo porque estaban de moda o cada vez eran más abundantes, sino porque la propia capital, la propia ciudad, donde además se crea la Casa de la Contratación, 1503, la Universidad de Mercaderes en 1543, pues claro, es un lugar donde ocurren muchas cosas. Y donde ocurren muchas cosas, tanto religiosas, políticas como puramente comerciales, pues va a haber siempre un impresor, sí. un menante, es decir, un escritor de noticias. ¡Qué nombre, qué palabra más bonita! Sí, ¿no? Menante o minutante, porque escriben al minuto, tienen la capacidad Ajá. de recolectar noticias y redactarlas rápidamente. Ajá. De ahí la idea de que, bueno, aunque el periodista siempre se lo ha considerado un conocedor de todo y en el fondo un poco sabedor de nada, hay que tener en cuenta que en esta época sí que debían conocer, porque esa habilidad para saber lo que quería su público, la habilidad para incluso traducir documentos de otras lenguas y para sí. captar y producir textos que se compraban y se vendían, que no eran gratuitos, es decir, no se hacían por amor al arte, pues requería de estos personajes una inteligencia que no era poca. Una inteligencia, claro. una intuición para saber dónde estaba lo importante, lo que podía interesar, ¿no? Exactamente. Entonces Sevilla va despuntando desde ese siglo XV, siglo XVI, como una capital promotora de papeles, y de hecho esa biblioteca universitaria recoge muchos de esos documentos, evidentemente ya de modo virtual, porque están realizados en soportes muy pobres, uh-huh. en pergamino de trapo, en papel, sí. y no sobrellevan bien el paso del tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto, ya de modo virtual podemos verlos, podemos leerlos y comprobar esa prensa que existía antes de que existiera la imprenta, antes de 1500, podemos decir esa fecha clave, y la prensa ya con el nombre de Gaceta o con el nombre de Relación de Sucesos, que se produce en Sevilla cuando la imprenta se generaliza. Y se generaliza tanto que desde la propia Sevilla la imprenta da el salto a América. Es decir, Sevilla se convierte en el trampolín para que esa tecnología y todo lo que conlleva la producción de libros, papeles mayores y estos papeles menores, pues va a significar para el mundo americano. Uh-huh. Y cuando se desplaza el centro de interés comercial de Sevilla a Cádiz, ¿la prensa también va hacia Cádiz? Efectivamente, la prensa es un fenómeno urbano. Y la imprenta está en grandes ciudades. De hecho, es fácil ver cómo desde que aproximadamente 1452 se crea o se descubre en Maguncia el primer libro impreso, va siendo un fenómeno urbano y de grandes capitales. Y claro, a medida que pues esa, llamémosle, ese protagonismo comercial, político, uh-huh. religioso o cultural lo va detentando una ciudad, las imprentas se van estableciendo, porque los impresores, no lo olvidemos, aunque, bueno, quieren satisfacer las necesidades comunicativas de su audiencia, de su público, pero trabajan por dinero. De ahí uh-huh. la idea también de que son profesionales. No lo hacen para servir a un dios o por amor a un gran señor. Trabajan por hacer un negocio. Uh-huh. Se consideran unos profesionales, aunque el término todavía resulte prematuro. Sí. Y claro, se van estableciendo allí donde las grandes capitales van teniendo un público suficiente y donde claro. se desarrollan acontecimientos que merezca la pena que se conozca. Y se demanda información. ¿Podríamos hablar de esta etapa y de la, un poquito después, quizás el siglo XVIII también, de los primeros ejemplares de la prensa en Andalucía? Sí, y además se producen de modo sorprendentemente rápido, puesto que si bien esos periódicos, esas gacetas existían manuscritas, impresas, cuando nace la imprenta, y luego en el siglo XVI se van desarrollando, quizá la publicación que marca el punto de partida de la gran prensa sea una gaceta que se llama La Gaceta de Madrid. Ciertamente nos puede parecer asombroso que consideremos que es el primer gran periódico porque era un periódico promovido por el poder, por lo que tendríamos que hablar más de propaganda política que de pura información. Es una hoja que crea Juan José de Austria, el hijo bastardo de Felipe IV, con la idea de auparse y ponerse en disposición a ver si cuando el rey Carlos II, que no tiene buena salud, yo puedo sustituirlo en el poder un poco. Esa sería la idea de esa Gaceta de Madrid. Esa promoción personal, ¿no? Exactamente, esa promoción personal que él hace a su favor, a modo de cómo otros monarcas en Francia lo han creado para seguir imponiendo, en el caso de los Borbones franceses, la dinastía borbónica frente al poder de los Habsburgos. Pues esa gaceta se crea en 1661, y si la consideramos una gaceta informativa con ese un poquito talante propagandístico, y se llama La Gaceta de Madrid, en la misma fecha Juan Gómez de Blas crea una gaceta nueva, y en este caso no tiene ese carácter propagandístico. Por lo tanto, nos da a entender que no era financiada por el poder, era el producto de un impresor. Y para mí personalmente, aunque no tuvo la fuerza y la difusión y la cantidad de ejemplares de la Gaceta madrileña, que evidentemente era financiada con unos fondos potentes y que ha durado tanto, tanto, que hoy es nuestro actual boletín oficial del Estado. Pero esa Gaceta sevillana marca lo que es, bueno, pues la pura realidad de una ciudad que es capaz de producir 8 páginas, mensualmente al principio, como en la madrileña, y luego semanalmente, y que además queda completada por otra gaceta que sale muy poquito de tiempo después, que se llama Avisos de Italia, Flandes, Roma y Portugal. Una gaceta de contenido internacional, señal de que Sevilla no le iba la zaga a la capital. A la capital de la corte. Exactamente, lo que a la producción de estos papeles. Evidentemente la madrileña siempre va a permanecer y va a durar, y llega hasta nuestros días, claro, no con ese talante propagandístico, ya como un registro de la normativa del Estado, y estas otras gacetas sevillanas mueren, pero nacen en la misma fecha que la madrileña. Qué interesante. Sí. Oye, Olivia, en esta gaceta no había mujeres que escribieran, ¿no? Es más, no se hablaría siquiera de las mujeres, quizá, ¿no? Bueno, las mujeres periodistas, como en todos los ámbitos de la vida, pues tardaron en llegar en España y, por supuesto, también en Andalucía, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, sí me gustaría hablar de un inicio, ¿no?, en España, un poco para contextualizar en el, bueno, dónde nos movemos. Sí. Y, bueno, a finales del siglo XVII había una mujer que se llamaba Francisca de Aculodi, que dirigió una hoja que se llamaba Noticias Principales y Verdaderas, ¿no? Que esto no vendría muy bien ahora también en la época. Principales y Verdaderas. Principales y Verdaderas. En época de fake news, la verdad es que Aculodi se adelantó muchísimo también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esta era una reimpresión de un periódico que se editaba en Bruselas, y bueno, ella lo que hacía era añadir noticias locales. Ella era de San Sebastián, que la redactaba ella misma, ¿no? Pero bueno, esto es solo un caso aislado, y evidentemente no estamos hablando aún de un periodismo entendido como profesión, ¿no? La principal vía de entrada de las mujeres a la prensa comienza con las publicaciones femeninas, ¿no? Tampoco así era fácil. En el siglo XVIII, por ejemplo, el rey Carlos IV se opuso a cualquier intento, a cualquier osadía de editar periódicos femeninos. La primera solicitud, que fue en el año 1795, se titulaba Diario del Bello Sexo. Y aquí llegamos a Andalucía, ¿no? Que, bueno, son los primeros que logran autorización, se sitúan aquí en nuestra comunidad. Y estamos hablando ya, pues, de principios del siglo XIX. En 1807 nace en Cádiz, precisamente, el Correo de las Damas, que era un suplemento del Diario Mercantil, ¿no? Hubo antes, unos años antes, una publicación en varios volúmenes, que esta es quizás la más conocida, que se llamaba La Pensadora Gaditana. Esto, incluso hay una comparsa, ¿no? Los amantes del carnaval, pues, de Cádiz, pues puede que la conozcan mucho más, porque incluso hubo una comparsa con este nombre y dedicada a ella. Estaba íntegramente escrita por Beatriz Cienfuegos, ¿no? Se llamaban Pensamiento. Y bueno, pues en ella opinaba de un poco de todo, de moral, de literatura, y polemizaba a su vez en defensa de la mujer con el otro pensador, el pensador de Madrid, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa, ¿no?, que Beatriz Cienfuegos era realmente una mujer o era un hombre con seudónimo de mujer, ¿no? Sobre esto sí se ha especulado mucho, ¿no?, sobre la autoría real de la pensadora gaditana. Y bueno, frente a los que concluyen que era un hombre, la estudiosa de la obra, Cinta Canterla, sostiene que, bueno, que dado que no hay nada definitivo sobre ello, pues bueno, que ¿por qué no vamos a pensar que fuese una mujer? Una, ¿no?, mujer, claro. De todas formas, para esta investigadora también lo importante, más allá de si era una mujer o un hombre, era la interpretación de los textos, ¿no? O sea, si era una, como una metáfora de ese enfrentamiento de la España antigua que estaba muriendo, ¿no?, y la nueva España liberal. Pero bueno, esto es importante. Hay muchos más casos de mujeres. Por ejemplo, en el año 1811, Carmen Silva releva en la dirección del Robespierre español a su marido, que lo mandaron a la cárcel por publicar el Robespierre español, ¿no? Y ella toma el testigo, ¿no? Ella toma el testigo y el relevo. Y desde esos primeros años, en el siglo XIX... pues más de 300 escritoras andaluzas colaboraron en la prensa, sobre todo, bueno, eran artículos literarios y poesía, ¿no? Y una veintena de andaluzas más o menos dirigieron publicaciones también, entre ellas un nombre muy importante, Margarita Pérez de Celi, que funda el Pensil Gaditano, ¿no? Esto, bueno, es considerada también como la primera revista feminista de España. Uh-huh. Y bueno, esta publicación es bastante profunda. Se habla sin tapujos de la opresión que hay en la relación entre el hombre y la mujer. Uh-huh. Y tiene, de hecho, Pérez de Celis un ensayo que se llama Injusticia Social, donde llegó a plantear ya las diferencias de salario entre el hombre y la mujer por el mismo trabajo, ¿no? La conocida todavía hoy como brecha salarial, ¿no? Sí. Que todavía se sigue negando, ¿no? Que eso es, hay cosas que son tan antiguas que cansan ya muchísimo. Sí. Digamos que esta serie de periódicos, ¿no?, que se publican en Cádiz, pues rompen con los esquemas de sumisión y subordinación que caracterizaban la época, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que en cuanto a la intervención de la mujer. Bueno, luego hay también otra cuestión, que son las mujeres que, bueno, lo que decía, ¿no?, de la literatura. Tenemos a Bol de Faber, ¿no?, conocida como Fernán Caballero, ¿no? Uh-huh. Ella tiene unas crónicas literarias maravillosas de la época, ¿no? Y luego estaba también la preocupación pedagógica en la prensa, por ejemplo, Blanca de los Ríos, ¿no? Claro. Que también, bueno, fue directora de Raza Española, ¿no? O sea, tenemos bastantes ejemplos ya desde el principio, ¿eh?, del siglo XIX. Vamos a adentrarnos en el siglo XIX aún más. Ya Olivia acaba de desplegar delante de nosotros el panorama de lo que era la prensa femenina. Quizá sería más exacto decir prensa para consumo femenino, ¿no? Pero bueno, en este caso también escrita por mujeres. Y vamos a hablar también, claro, de la importancia que cobra ya la prensa en el siglo XIX, ¿no? María José, ¿se puede hablar ya de prensa en sentido más moderno, más cercano? No. Todavía no, todavía no. Hay ejemplos de algunas cabeceras, pero se puede decir que la revolución política que hace España, la revolución que permite que tengamos una constitución, la revolución liberal, se hace en 1812, bueno, durante la Guerra de la Independencia. Sí. La constitución del 12 es quizá el documento, ¿no?, que marca esa entrada de esa nueva situación política. Pero pensemos que España pasa todo el siglo XIX intentando vivir ese liberalismo. Termina la Guerra de la Independencia y el rey abole la Constitución. A los 6 años, un golpe de Estado del general Riego vuelve a imponer, para los 3 años de nuevo, la llegada de un ejército invasor, volver a derogar la Constitución. y así prácticamente se pasa gran parte del siglo XIX, que aunque es cierto que ya el régimen liberal se va asentando con la llegada de Isabel II, no se puede decir que sea un régimen liberal maduro. Por lo tanto, eso lleva como consecuencia el que la prensa está muy politizada. Es la prensa que contribuye a hacer los partidos políticos del momento. Y ser político, detentar un cargo político y director de un medio pueden ser la misma persona fácilmente, algo que hoy nos parecería un horror, ¿no? Que prensa y política, que ya sabemos que flirtean, pero que se casen tanto y que lleguen a intimar tanto, nos parece algo inconcebible en la profesión actual. En esa época era lo corriente. Por lo tanto, esa prioridad que tiene el periodismo político es un periodismo que no mira a su audiencia, que solo sirve para ser un órgano de propaganda del partido, de la familia o del líder al que apoya, que no busca una rentabilidad, puesto que vive de los fondos de los partidos, que no lleva publicidad, que no tiene una presentación atractiva, son más bien grandes, bueno, pues grandes folletos, bueno, tamaño pequeño, pero son folletos informativos de su partido, tienen evidentemente esa función de crear una conciencia política, pero no de informar de política. Todo eso va a ser una rémora para la aparición del periodismo informativo. Pero no solo porque el periodismo informativo no nace, sino porque la propia política española no va a permitir, por su inestabilidad, que España haga una revolución industrial. Y esa condición es indispensable para que nazcan periódicos modernos, rotativas, publicidad, introducción de imágenes, grandes formatos, cantidad, fórmulas de distribución solvente. Esa revolución industrial se va a dar en España tardíamente porque el problema político persiste, podemos decir que hasta el último cuarto de esa centuria. Y por lo tanto, cabeceras políticas vamos a tener muchísimas, pero cabeceras informativas que se nutran del precio de venta, de la publicidad, vamos a tener muy poquitas. Es cierto que con mucha tirada, pero si pudiéramos cuantificarlos, un 5% sería prensa informativa y el resto todavía periodismo político. Y pensemos que España en 1875 va a tener una cierta estabilidad política que le va a permitir seguir avanzando en su revolución industrial, y esa situación va a dar lugar al nacimiento de periódicos emblemáticos, informativos. Pensamos en La Vanguardia, pensamos en ABC. Pero, de nuevo, al entrar en el siglo XX, vemos que la politización de la sociedad española de nuevo va a ahogar esas voces, va a hacer que prime el periodismo político y a que la prensa política, perdón, a que la prensa informativa se politice. Entonces, nos pasamos siglo XIX y gran parte del siglo XX viendo cómo hay grandes órganos creados con esa función de informar, pero que se ven sometidos a las propias circunstancias que vive España. Pues ya vemos, ¿no?, en el siglo XIX con una inestabilidad política grande, y en el siglo XX dictadura de Primo de Rivera, un experimento de la Segunda República muy, muy convulso, donde creíamos que iba a haber libertad, hay de todo menos libertad de prensa, una guerra civil, donde los periódicos evidentemente son de un bando o de otro, una dictadura, y bueno, y ya podemos decir que en la transición sí que la prensa vuelve a recuperar lo que había dejado en el XIX. De todas maneras, volviendo al siglo XIX, ahí yo creo que hay una gran cantidad de cabeceras, ¿verdad?, muy politizada y tal, y luego también hay una prensa obrera importante, ¿no? Sí, hay muchas cabeceras y no podemos desdeñar esa prensa política que, aunque no nos resulte a nosotros la representante de un periodismo puro, es una prensa interesante porque ayuda a formar la conciencia política de España. Es decir, ideologías como el republicanismo no se pueden difundir a través de libros, se difunden a través de folletos y a través de unos periódicos de asociaciones obreras. El socialista o la corriente del socialismo utópico, luego el socialismo, empiezan a difundirse a través de periódicos. Por lo tanto, no podemos decir que su politización sea un elemento negativo, porque están contribuyendo a la creación de lo que van a ser luego fuerzas políticas importantísimas. Pero sí que es verdad que todo ello es un elemento que va frenando la creación de esos grandes periódicos que se están dando en otras partes del ámbito occidental. Por lo tanto, España no da ese salto hacia una prensa independiente, y toda esta prensa que existe, evidentemente la prensa obrera y, para mi gusto, la prensa republicana, la prensa demócrata. En Andalucía la vamos a encontrar también, pero hablamos de España en general. Es importantísima para entender la ideología de las corrientes a las que apoyan, ¿no? Sobre todo la demócrata, la republicana, la socialista, la obrerista y luego la comunista, ¿no? Son importantísimas. Quería preguntaros, entonces, el boom este de la prensa las ciudades. Tú decías antes, María José, que la prensa es un fenómeno fundamentalmente urbano. Preguntaros exactamente por la prensa andalucista, por la prensa, pues por ejemplo estoy pensando de la Andalucía de Francisco María de Tubino, o por la prensa en general del andalucismo histórico, ¿no? Quería que me hablarais un poquito de esto. Esa idea de que ha habido una prensa con una conciencia andaluza, ni siquiera en la transición. Y los experimentos que se han dado han resultado fallidos y hoy en día tampoco existe esa prensa. Si acaso podemos encontrarla, no ya en el 19, sino en el 20, en algunas revistas, pero con un índice de fracaso altísimo. Ninguna de ellas ha alcanzado más de 2-3 años de vida. Si acaso el experimento ya en el siglo XX, yéndonos un poquito más a la actualidad, sería la Enciclopedia de Andalucía, donde podemos encontrar esa recopilación de los grandes personajes, eventos, hitos históricos del andalucismo. Pero esa prensa que algunos historiadores intentan reivindicar, es decir, cuando se estudia el periodismo local, a veces podemos perder la perspectiva de fondo. Y es que la prensa local es importante, pero que hay que estudiarla en un contexto general. Y Sevilla o Andalucía en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo en el XIX, no representa sino un 2% de la producción periodística. Por lo tanto, centrarnos en esos estudios y pretender que esa prensa es muy relevante es olvidar que en el XIX y en el XX la prensa en Andalucía es profundamente minoritaria respecto a otras capitales, no digamos solo respecto a Madrid, sino respecto a Bilbao, respecto a Barcelona. Tienen una producción interesante. Evidentemente, todo eso tiene una causa: la baja industrialización, una política no democrática, la gran implantación del caciquismo, el analfabetismo, son un inconveniente grave para la apuesta por un producto que requiere leer y escribir, requiere saber leer y escribir. Claro. Y por lo tanto, esa prensa que estudiada particularmente puede verse como algo atractivo, debería encardenarse en sus coordenadas y ver que no representa nada, ni siquiera la del siglo XX, no me atrevería a decir nada, pero ni siquiera la del siglo XX, puesto que es una prensa que fracasa muy pronto. Cabecera, que bueno, son de todos conocidos, ¿no? La Ilustración Regional, Torneo, Tierra del Sur, me hablo ya de publicaciones más recientes, no duran más allá de 2-3 años, fracasan estrepitosamente, al igual que, bueno, pues, cuando hablamos en la actualidad de grupos mediáticos andaluces, no existe tal afirmación. Bueno, de la actualidad ya nos referiremos. De todas formas, el periódico La Andalucía, del que Tubino acabó siendo propietario, puede considerarse como un tipo de prensa política, esta de la que venimos hablando, porque Tubino fue precisamente diputado por Sevilla, ¿no? Sí, sería un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa con esas publicaciones, al igual que otras similares como El Porvenir, El Progreso, El Posibilista, es que suelen ser publicaciones calcadas de Madrid con una cuarta plana que se añade en la provincia. Y bueno, se crían aquí en Sevilla, algunas en Cádiz también, otras tantas en Málaga. Son los tres grandes epicentros productores de publicaciones en Andalucía, ¿no? El resto podemos considerar que sí que tienen, pero no alcanzan las tiradas, ¿no?, que pueden tener en Andalucía, Sevilla o Málaga. Uh-huh. Y bueno, en gran parte se nutren de la prensa matritense y uh-huh. añaden una cuarta plana. Por lo tanto, no podemos decir que sean unas publicaciones específicamente claro. andaluzas, aunque tengan un título llamativo, ¿no? Y bueno, publicaciones como a nivel en otras provincias, el Heraldo de Aragón, o el Noticiero Universal, o el Faro de Vigo, o La Vanguardia, pues aquí también tenemos esas publicaciones, pero no tienen esa potencia o esa fuerza que se les quiere dar. Bueno, aquí se empezó a publicar el Noticiero Sevillano, ¿no? Sí. Que lo funda Perín Mencheta sí. A la imagen y semejanza del Noticiero de Madrid, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, lo mismo ocurre con El Liberal, es una edición del Liberal de Madrid, del Liberal de Sevilla, que dirige precisamente José Laguillo, uh-huh. tiene una calle en Sevilla, tiene noticias de Sevilla, pero es una copia en sus primeras páginas de todo lo que le envían de Madrid, con una cuarta plana donde se añaden anuncios y noticias locales, uh-huh. pero los artículos de fondo, los artículos fundamentales vienen del Liberal, ¿no? De la publicación de Madrid, la publicación matriz. Sin embargo, el invento de Perín Mencheta fue quizá el de la agencia de noticias, ¿no? Eso sí, sí. La agencia Mencheta se llamaba, sí, ¿no? Agencia Mencheta, sí. Eso es un avance en ese sentido también del reporterismo, ¿no? Porque a este hombre se le considera un poco pionero en ese sentido, ¿no? Sí, no solo Mencheta, sino otro sevillano, Manuel María de Santa Ana, que también crea una especie de agencia, y después de esa agencia, pues un boletín que le sirve para servir incluso a los periódicos de Madrid, quería un periódico que viene a ser uno de los grandes periódicos informativos, La Correspondencia de España. Sí. Parece que todo, al hablar de la historia de las agencias españolas, todo comienza con la agencia EFE, y antes está Mencheta, está Fabra, y está, bueno, pues Manuel María de Santa Ana, y bueno, este último sevillano. Sí. Olivia, vamos a hablar de Carmen de Burgos, ¿no? Me parece que es necesario hacerlo, ¿no? Estamos hablando de nombres propios en el periodismo y en el periodismo andaluz. Y de muchos hombres. Bueno, tenemos también a Chávez Nogales, ¿no? Claro. Que la verdad es que también ha sido bastante desconocido, ¿no? O olvidado. Más bien olvidado. Ahora da gusto, ¿no? Ir a cualquier librería y encontrarte pues las estanterías llenas de Chávez Nogales, incluso en los escaparates, ¿no? Uh-huh. Eso, pues... bueno, pues Carmen de Burgos, más conocida como Colombine, pues... también ha sido rescatada en los últimos años. Ahora, por ejemplo, Concepción Núñez acaba de revisar también la biografía, la ha ampliado, y bueno, la verdad es que esta mujer pues pionera de la prensa en España. Ella está considerada como la primera redactora en un periódico en 1903 en Diario Universal, en Madrid. Sí. Y hasta Madrid pues se fue ella con su hija pequeña, desde Rodalquilar, que es de donde era, en Almería, en Cabo de Gata. Uh-huh. Y bueno, pues reportera como la copa de un pino, era una lectora empedernida, y es curioso porque accedió al periodismo a través de su marido, ¿no? Que era, bueno, era el hijo de un referente en la prensa en Almería, y ella decía que su marido no se ocupaba para nada del periódico, y entonces ella estaba allí, y a partir de ahí empezó como a, bueno, a ver... Su marido no se ocupaba ni del periódico ni de ella. Ni de ella. No se ocupaba de nada. Totalmente. Ella encontró en el periódico pues esa liberación, esa independencia que no tenía en su propio matrimonio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues es curioso esa ronda de entrevistas que hizo sobre el divorcio, por ejemplo, uh-huh. y que evidentemente sí. pues se ganó pues una encuesta, ¿no? Organizó una encuesta, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Unamuno era uno de los que a los que preguntó, ¿no? Y Unamuno le respondió que bueno, que le interesaba el divorcio como las novelas de adulterio, o sea, nada, bueno. Total, que Colombine se ganó el título de la divorciadora, ¿no? Y bueno, también fue... Esto está un poco más reñido, ¿no? Pero sí hay quienes la consideran como la primera corresponsal de guerra. Al viajar a Melilla tras la derrota de España en la guerra de Marruecos, ¿no? De hecho, llegó a protagonizar ella misma un titular en Heraldo de Madrid, ¿no? Que era como Colombine en Melilla, ¿no? Sí. Esto es muy curioso. O sea, ella misma era noticia, no era la reportera, sino que la noticia era ella. Ella misma. Y respecto a Chávez Nogales... Bueno, Chávez Nogales, otro reportero, cronista de la época, maravilloso, que bueno, pues que terminó también, como todos sabemos, exiliado. Uh-huh. Y murió en el exilio. Y bueno, uh-huh. y murió en el exilio, exactamente. Entonces, uh-huh. bueno, es un poco lo que hablaba antes María José, ¿no? Esa... Sí, pero construyeron de alguna manera la crónica, lo que era la crónica sí. periodística y uh-huh. la corresponsalía de guerra en sí. concreto, ¿no? Sí, hay una línea ahora muy interesante que bajo el nombre de prensa alófona estudia el periodismo de un país que se desarrolla en otro. Ajá. Y en este caso se está estudiando mucho el periodismo de los exiliados del siglo XX que hacen periodismo español, publican en español para españoles, sobre temas españoles, y para que esa publicación se distribuya en España, pero imprimen en aquellos países donde pueden, en el caso de Chávez Nogales y en el siglo XIX de otro sevillano, de otro andaluz muy importante, José María Blanco White. Exactamente. José María Blanco White se exilió antes de que, pero le hubiera ocurrido lo mismo, se hubiera tenido que exiliar por la misma circunstancia, antes, ¿no? o después. Antes o después. Sí. Entonces, pues son, parte del periodismo andaluz. Su obra está desperdigada en bibliotecas extranjeras, y hay que ir a buscarlas allí, igual que, bueno, que sus cuerpos, que también siguen, como Blanco White, siguen en tierras extranjeras. Uh-huh. Y escriben periódicos, algunos, como Blanco White, crean publicaciones y son los dueños de esas publicaciones, otros, como Chávez Nogales, pues tienen que colaborar en la prensa de esos países. Y gracias a ello, pues sabemos cómo parte de esa ideología que en España no se puede tratar claramente por las circunstancias políticas del momento. Pensemos Chávez Nogales, por las circunstancias que están en España del franquismo, y Blanco White por las circunstancias de la vuelta de Fernando VII. Pero desde su bastión, en el caso de estos dos autores británicos, se expresan con total libertad. Uh-huh. Y pueden ver las cosas desde una perspectiva que muchos de sus compañeros no han tenido aquí. Vamos a centrarnos ahora en la etapa del franquismo, si os parece. Estamos empezando a entrar en la recta final, aunque todavía tenemos tiempo, de nuestra tertulia. Y os quería preguntar precisamente sobre la prensa en el franquismo y en el tardo franquismo y en la transición política, ¿no? El caso del Correo de Andalucía parece un caso en este sentido paradigmático, quizá, ¿no? María José. Sí, hablar de prensa en el franquismo es arriesgado, es hablar de propaganda en la prensa, sobre todo... Es reír por no llorar, ¿no? Como decía... Es hablar de... Bueno, hace unos años coincidí con una profesora que decía, sí, pero es verdad que durante la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco, la figura del periodista se fue profesionalizando. Es cierto que hubo, pues... Pero no hace falta una dictadura para esto, ¿no? Exactamente, esa fue la respuesta de muchos. Sí. Bueno, no hace falta efectivamente pasar por esas circunstancias tan duras. Y claro, pues más allá de lo que había mayoritariamente la prensa del movimiento, que en Andalucía pues ocupaba todas las provincias, 9 cabeceras, entre las que, bueno, estaban Sur, Sevilla, Odiel, Oyugo, evidentemente la prensa era muy débil. Y un tipo de prensa privada, de iniciativa privada, no dependiente del gobierno, no dependiente del poder, como es la prensa del movimiento, la prensa de la Falange, que va a colaborar con el régimen. Pero en algunos casos, algunos de esos periódicos, también algunas revistas, sobre todo ya en el tardo franquismo, a partir de la ley de prensa del año 66, pues van reivindicando pues un poco más de libertad. Y en el caso de las revistas sería, por ejemplo, bueno, las revistas de Cuadernos para el Diálogo, o en el caso de la prensa diaria, el Diario Madrid, que terminaría siendo dinamitado por Franco, literalmente destruido por Franco. Sí. Pues el Correo de Andalucía también va a ser un periódico que, bueno, va a intentar girar a posturas de izquierda, ¿no? Va a ser, nace evidentemente como un periódico extraño, como esa mezcla de prensa política ideológica y de prensa informativa, porque se presenta como un diario católico de noticias. Uh-huh. No se sabe si las noticias tienen que ser solo católicas y van a verse de filtro católico, pero es verdad que hace ahí un buen balance entre ser informativo, neutral, pero al mismo tiempo todo desde una óptica católica. Entonces, unos principios editoriales muy marcados. Pero bueno, desde 1899, pues, que además creado porque luego sería un cardenal, va a representar una prensa, va a ser uno de los representantes de la prensa moderna, va a tener una sociedad anónima, una empresa detrás, a diferencia de la prensa política más rancia, va a tener pues un talante más informativo y más moderno. Y ya durante el franquismo, pues va a jugar un poco la baraja a ser uno de los beligerantes. Y en los años 70, sobre todo bajo la dirección de Javier Reno, va a estar liderado por los sectores más avanzados del catolicismo hispalense, que bueno, lo llevarían a ser la punta de lanza de algunas de las demandas más reivindicativas respecto al derecho de los trabajadores, de los obreros, ¿no? Sí. Hasta el punto de que Javier Re, todo el mundo lo sabe, lo conocían como el cura rojo, es decir, no solo su director, el periódico eran pues un poco algo extraño, ¿no? Pero era una época evidentemente esta del tardo franquismo, sobre todo de la ley de prensa del 66, donde este tipo de situaciones se podían dar, porque la ley de prensa del 66 abrió un poco la mano y claro, pues algunos apostaron por aprovechar esa coyuntura para ir preparando lo que se supone que iba a ser el cambio de régimen. Otros, como es el caso de Diario Madrid, se pasaron de la raya a juicio del franquismo y pagaron con su propia existencia la osadía de hablar más de la cuenta. Olivia. Sí, no, bueno, hay una frase que decía Rodríguez Almodóvar, ¿no? Que hacer el correo era un milagro todos los días, ¿no? Porque tenía que publicar con Franco y contra Franco, ¿no? Entonces, era bastante complicado. De hecho, bueno, el correo estuvo lleno de multas, ¿no? Incluso uno de sus directores, Federico Villagrán, bueno, fue a la cárcel, ¿no? O sea, y es muy curioso porque decía, hasta yo mismo he tenido que poner mi titular, ¿no? El director del Correo de Andalucía a la cárcel, ¿no? Esto fue además una cosa muy, muy curiosa, ¿no? El periódico había publicado unos días antes que, esto fue en el año 1975, que unos 7.000 marines norteamericanos habían desembarcado en Rota para intervenir en Portugal, y bueno, pues aquello era falso, vamos, se lo habían colado totalmente. Y esto pues fue uno de los ejemplos, ¿no? Y como decía María José, bueno, aquella famosa hoja del mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Que fue fundamental para el movimiento obrero. Bueno, la verdad es que supuso un vehículo muy, muy importante en la democracia en sí, no solamente como Andalucía. Es famosa también la entrevista que se le hizo a Felipe González, ¿no? Entonces conocido como Isidoro. Aquello fue también una cosa, bueno, un hito, ¿no? en este periódico. Uh-huh. Y bueno, yo he trabajado muchos años en el Correo de Andalucía y durante muchos años he visto también el azulejo del Cardenal Español ahí. Hasta que se lo llevaron, ¿no? Ahí al lado de la Basílica del Gran Poder, ¿no? Esta hora. Uh-huh. Así que a ti te tocaba de cerca, ¿no? Y a mí me tocaba, yo me he comido muchos sándwiches de queso allí viendo el siendo becaria, viendo el azulejo, sí. Sí, sí. Bueno, y entonces otras cabeceras como por ejemplo la Ilustración Regional o Tierra del Sur o Torneo, ¿está María José? Sí, la verdad es que desde esa ley de prensa del 66, bueno, algunos estudiosos intentan ver esa iniciativa de proyección regional que se busca sobre todo en las revistas, pero eso aparece muy escasamente. Hay iniciativas, concretamente en esos años, la década de los 60, como Granada Semanal o la Ilustración Regional, año 74-76, o Torneo en el año 76-77, o Tierras del Sur, que la dirige el mismo José María Javier. Uh-huh. No obstante, esas iniciativas por fundar diarios o revistas de cobertura andaluza terminan también fracasando. Es decir, hay una etapa de desarrollo de la prensa diaria, que va a dar su fruto en el tardo franquismo y luego concretamente en la transición, donde vamos a ver aparecer diarios y además con avances tecnológicos importantes, con periodistas buenos. Hablamos de diarios como Vuelo Información, Diario de Jerez o el mismo Diario 16, ¿no? En Andalucía, Diario 16 Andalucía. Pero todas esas revistas que quieren intentar bueno, pues servir de cobertura o de canal para formar una conciencia andaluza, todas fracasan. Sí. Todas fracasan. Antes, sí, o después, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la última. Todas fracasan, pero sí es verdad que existe ese intento, ¿no? Sí, de crear esa conciencia, o por lo menos de tener esa conciencia. Y de tener voz, ¿no? De tener voz. Claro. Claro, lo que pasa es que, claro, se estaba luchando a la vez por la democracia, ¿no? Yo me acuerdo que Soledad Becerril, que fue quien la fundó, Ilustración Regional, sí. Uh-huh. Presentó, creo que era febrero de 2014, Manuel Ruiz Romero, una uh-huh. obra sobre la revista, y ella misma recordaba que le había costado más conseguir los permisos para hacer todos los números de la revista, que hacer la propia revista, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, uh-huh. ella decía, bueno, después de hacer miles de papeleo, cuando llegabas al final al Ministerio de Información y Turismo, te decían, bueno, aquí algo raro tiene que haber, ¿no? Aquí hay algo sospechoso porque aparentemente todo está en orden, ¿no? Era muy complicado hacer ese trabajo también entonces, ¿no? Y, claro. Y otro ejemplo, por ejemplo, o sea, es el de ABC de Sevilla, ¿no? Y, uh-huh. y Nicolás Sala, bueno, pues él siempre se quejó de los ataques que estaba recibiendo de la propia derecha sevillana por defender la autonomía, ¿no? O sea, esa portada del 4 de diciembre de ABC fue en defensa de la autonomía. Y él decía que, bueno, que desde Madrid le llegaban cartas queriéndole cortar la cabeza, ¿no? Bueno, eso fue lo que, un poco también lo que pasó con Manuel Clavero, ¿no? Se dimitió, ¿no? O sea, era muy complicado, pero yo creo que sí había un intento por hacer... Conformar una voz desde Andalucía, ¿no? Claro, sí. Una voz desde Andalucía. Algo yo creo que fue, desde mi punto de vista, claro, creo que entonces se consiguió eso mucho más que ahora, ¿no? O sea, bueno, ahora no creo que haya ninguna voz andaluza, pero... Pues de eso es de lo que os iba a preguntar justamente en este momento. ¿Existe una voz andaluza hoy? ¿Existe, a ver, una serie de cabeceras? Ya sabemos que existen diarios provinciales, en revistas, pero ¿existe esa voz andaluza? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es la situación, en definitiva, de la prensa en Andalucía en los últimos 40 años y en la actualidad? Además, me lo podéis decir tanto desde el punto de vista de la historiadora como desde el punto de vista de la periodista. No sé si de la periodista, si decir, Olivia, de la periodista que está en la trinchera. No sé si decirlo ya. Así es que, María José. Hoy hablar de prensa implica hablar de grupos, claro, de grupos multimedia. De grupos mediáticos. Sí, y efectivamente no hay grupos mediáticos andaluces, ¿no? Los pocos que hay, si tomamos como referencia a uno muy importante, el Grupo Yoli, uh-huh, organizado en torno al Diario de Cádiz en 1867, están actualmente conectados con grupos estatales que a su vez conectan con grupos a escala internacional. Uh-huh. Por lo tanto, más allá del Grupo Yoli o del Grupo Mayo, que se crea a mitad de los 90 con 30 cabeceras fundamentalmente en Cádiz, o del Grupo de RTVA en el año 88 en torno a Canal Sur, se puede decir que no hay una cadena o unos multimedias andaluces. Uh-huh. Los grupos no tienen mentalidad regionalista, no tienen ideología, solamente quieren que el producto salga lo más barato posible y llegue a más gente que se vende a los anunciantes. Bueno, tienen ideología de mercado, pero exactamente, tienen ideología. Sí, cuando hablamos de ideología, ¿verdad? Siempre tenemos a pensar en... Sí. Por lo tanto, ese dinero no tiene una ideología en el sentido más primigenio del término, sino que, bueno, pues es una pura mercantilización. Sí que hay una prensa buena, abundante en Cádiz, en Málaga y en Sevilla, pero no hay estructura mediática de origen andaluz. Sí que podemos hablar de que esos grandes grupos han desembarcado en Andalucía. Tenemos Prisa, que hasta el año 2007 estaba en el Correo de Andalucía, en Jaén o en Odiel Información, uh-huh, Vocento en ABC, en Ideal, en el Sur, o Recoletos en Qué o Unedisa en el Mundo. Pero no hay alternativa puramente regionalista o andaluza, a excepción de dos publicaciones que aparecen en totalmente online, totalmente digitales, ajá, que son Diario Bahía de Cádiz.com en el año 2004 y PressNetWeb.com en el año 99. Esos serían dos ejemplos, pero claro, muy minoritarios respecto de prensa a lo que... Digital. Sí, sí, exactamente. Olivia, cuéntanos desde tu óptica periodística, de periodista de trinchera. Yo puedo pintar un panorama negrísimo, vamos, ahora mismo. Pero bueno, mira, me estoy acordando, por ejemplo, ahora de aquella campaña que impulsó Iñaki Gabilondo en la cadena SER, aquello famoso de siéntete orgulloso de ser andaluz, ¿no? Uh-huh. Aquella viñeta con la que Forges ilustró el primer número de otro vespertino que se creó también en aquella época, Informaciones de Andalucía, uh-huh, que salían dos señores, ¿no?, en la viñeta, y decía uno, es Andalucía, y el otro le respondía, jo, grandioso, ¿no? Pues deberíamos, o sea, todavía siguen sirviendo para hoy, ¿no? Eso es un poco lo... Podría formar parte de esa viñeta de cualquier otro... Hoy día, ¿no? De cualquier otra nueva publicación. Totalmente. Hoy, a ver, hay muchísimos profesionales que ahora, muy a su pesar, que trabajan por libres, que son freelance, ¿no? Y uh-huh, hay muchos periodistas que trabajan desde Andalucía para medios nacionales, ¿no? Entonces, o sea, yo evidentemente considero que no se puede hablar de una prensa andaluza como tal. Y bueno, pero sí hay, creo que hay algunas voces que se están escuchando también en Madrid, ¿no? Voces andaluzas. Estos días, por ejemplo, pues se ha nombrado una compañera andaluza de Huelva, Inma Carretero, como jefa de política en la cadena SER, ¿no? Entonces, a ver, son cosas... No, todavía seguimos viendo, todavía siguen viéndonos desde Madrid como algo exótico, eso es así, ¿no? Y luego está el periodismo en general, ¿no? O sea, ayer una amiga, por ejemplo, encontró un trabajo maravilloso, pero no era como periodista, ¿no? O sea, ha tenido que dejar la profesión para poder vivir, ¿no? Yo creo que hoy en día el periodismo en general pasa por una situación de descalabro absoluto. Sí. Bueno, yo recuerdo... Ese descalabro al que alude, sí. ¿A qué lo atribuís? Yo lo pregunto a las dos. Podríamos hablar tanto de el proceso de digitalización, pregunto, ¿ha tenido algo que ver en esto? Y también la depauperación de la idea de información, por una parte, o incluso la falta de aprecio ya hacia esa idea, ¿no? Por otro. Pregunto, ¿podría ser eso? A ver, el periodismo está en un proceso de reconversión pues total, ¿no? Sí. O sea, hay uno de los informes que suele hacer la Asociación de la Prensa de Madrid sobre la situación de la profesión, bueno, dice que los dos principales problemas son la precariedad y el paro. Otro principal problema es la falta de independencia política y económica de Ajá. los medios, ¿no? Esto de lo que hablábamos antes. Sí. Pues al final todo eso hace que se debilite el trabajo, ¿no? Se usan más fuentes de información poco fiables, pero que quizás son más baratas, ¿no? Ahí tenemos también a veces como fuente las redes sociales, ¿no? Claro. Existe evidentemente una mayor falta de rigor, un menor control... Y una mayor facilidad para que se extienda la desinformación, ¿no? Claro. O lo que hablamos, la fake news, lo que decía Culodi, ¿no? Necesitamos noticias importantes y verdaderas, ¿no? Sí, volvemos a subrayarlo. María José, ¿estás de acuerdo con lo que dice Olivia? Totalmente, y añadiría una falta de conciencia del público que no quiere pagar. Y lo barato luego termina saliendo caro. Es decir, las generaciones jóvenes siguen pensando, igual que algunas generaciones no tan jóvenes, que esto del periodismo es algo que debe ser gratuito y si no pagamos nosotros, paga otro. Uh-huh. Evidentemente, pues... Para contarnos lo que quiere. Lo que quiera, exactamente. Y por lo tanto, si queremos productos de calidad, tendremos que invertir en esos productos. Y bueno, pues nos resulta más fácil recibirlo gratuito, pero uh-huh. eso gratuito Totalmente. A veces no es periodismo, es otra cosa, con forma de periodismo. Pues uh-huh. Amiga María José, Olivia, siento tener que despediros, como siempre, uh-huh. hemos llegado al final de nuestra tertulia y al final prácticamente de nuestro programa de hoy. Quiero agradeceros vuestra participación, vuestra colaboración, ha sido realmente ilustrativo y me quedo con dos ideas. El periodismo tal como lo conocemos hoy tiene sus raíces en otros tiempos que vienen de lejos, en otras prácticas informativas que vienen de lejos. Sobrevivirá, no obstante, a pesar de la negrura de la que nos hablaba ahí, de la que nos hablaba Olivia, sobre todo, que lo está viviendo en carne propia, y esperemos que tengamos el impulso suficiente como sociedad, desde el punto de vista de los profesionales del periodismo y también de la sociedad civil, de crear una voz propia en Andalucía y desde Andalucía. Sería estupendo. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.